50 barrios, 5 puntos cardinales, casi 1 millón de habitantes. La Plata, Berisso, Ensenada. Un servicio informativo de la región. Bienvenidos oyentes de las radios populares a la tercera emisión del viernes 26 de noviembre. La justicia ordenó blindar el arroyo El Gato para frenar la contaminación. La Justicia Federal de La Plata dio vía libre parcial a un planteo ambiental para frenar el proceso de contaminación y volcado de residuos sobre la traza del arroyo El Gato. La medida fue dictada por el Juzgado de lo Civil, Comercial y Contencioso Administrativo Federal 4 de La Plata, a cargo del juez Alberto Recondo, por impulso de la Cátedra de Derecho Ambiental de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Nacional de La Plata. La justicia también ordenó que en un plazo de 60 días, la provincia de Buenos Aires y Aguas Bonaerenses establezcan y comuniquen fecha de inicio y plazo de ejecución del proyecto para el tratamiento y disposición final de los líquidos cloacales de las ciudades de La Plata, Berisso y Ensenada. Este domingo vuelve el Corredor de las Infancias. Este domingo, de 2 de la tarde a 7, se cortará calle 13 entre 44 y 50. Diferentes organizaciones y organismos de niñez volverán a realizar el evento que busca promocionar los derechos de niños, niñas y adolescentes. Radio Futura habló con Mercedes Torbidoni, parte de la organización. En realidad fue una idea a partir de poner en práctica, a través de la Defensoría del Pueblo, de la provincia, del área de niñez de la Defensoría, que está a cargo de Walter Martelo, de adherir a la propuesta de Tonucci y hacer un consejo de niños. Uh-huh. Se trata de armar un consejo de niños que pueda hacer esta propuesta o plantear, digamos, algunas inquietudes que tienen las niñas y los niños. Como ciudadano. Un servicio que informa más cerca. Piden informes sobre la empresa de residuos platenses. La concejala del Frente de Todos, Yanina Lamberti, presentó un pedido de informe para que el Ejecutivo explique cómo es la auditoría, ya que la empresa ESUR factura el 25% del presupuesto de la ciudad. La concejala argumentó que la empresa encargada del barrido y recolección de residuos no funciona como debería y en la ciudad de La Plata se expanden los microbasurales en desmedro de un plan acorde de reciclado. En este sentido, resaltó que la cifra a pagar por el municipio a la empresa el próximo año será de 6.500 millones de pesos. La temperatura mínima para hoy en la región es de 12 grados y la máxima de 30. Nos encontramos en la próxima emisión. Un servicio informativo de la región.